Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista de esta jornada y para eso le contamos que la Prefectura de Pichincha, mediante su proyecto social de canto coro infantil Guaira Voces del Viento, llevará a cabo la segunda edición del reconocido Festival de Coros Infantiles Guaira, del 23 al 26 de abril, espacio en el que participarán alrededor de 450 niños y jóvenes de las zonas vulnerables. Ampliamos este tema junto a nuestra invitada. Se trata de Claudia Londoño, directora musical del proyecto Guaira, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por abrirnos este espacio para hablar sobre nuestro proyecto y sobre el festival que estamos preparando para la próxima semana. Bueno, sabemos que esta es la segunda temporada. Así es, segunda edición. Bueno, ¿cómo les fue en la primera? Bueno, muy bien, estamos muy contentos. Guaira es un proyecto muy nuevo. Recién en el mes de mayo vamos a cumplir un año de estar funcionando, de estar cantando con nuestros niños. El año pasado el festival se realizó en el mes de junio, julio, creo que fue por ahí, como a finales de junio, inicios de julio. Lastimosamente nuestros niños no pudieron estar porque apenas tenían un mes de estar vinculados al proyecto Guaira. Entonces, digamos que fue un festival más para otros coros que para nosotros mismos. Pero este año tenemos ya la oportunidad de tener a nuestros 220 niños en el escenario de la Casa de la Música, donde vamos a hacer la apertura de este festival. Y tenemos además invitados de internacionales, nacionales y locales. Entonces, estamos muy felices. Bueno, tengo entendido que van a participar varios coros de diferentes provincias del Ecuador. Sí, así es. Guaira es un proyecto que está cobijando 10 provincias, 10 parroquias del Ecuador. Además, pues, de unos barrios aquí cercanos como La Planada, La Ferroviaria y Ayacucho, que son los barrios a los que estamos llegando. Algunas parroquias en las que estamos es Conocoto, Huangopolo, La Merced, Sangolquí, Tumbaco, entre otras. Y es un proyecto que viene potenciando el descubrimiento de la voz y el cuerpo en los niños y jóvenes de estas parroquias que te acabo de mencionar. Anexo a eso, invitamos a otros coros locales. Está invitado el coro de la Academia Musac, está invitado Libertorio, está invitado el Teatro Sucre con su coro infantil. Y vamos a tener también un coro de Cuenca y un coro que viene desde la ciudad de Medellín, Colombia. Coros de alto rendimiento. Así es, estamos buscando siempre desde Guaira ofrecer eventos de calidad. Además, pues nos hemos enfocado mucho también en traer maestros de alto nivel de reconocimiento y con un muy buen trabajo. Así que este año en nuestra segunda edición viene una maestra cubana, Alina Orraca, que es una de las maestras más importantes en el ámbito coral. Bueno, de hecho, vamos a poder escuchar voces de diferentes coros, pero durante esta temporada también habrán charlas, conferencias. Así es, el festival está dividido en tres momentos. El primer momento es en la mañana, de 9 a 12 de la mañana. Vamos a tener un taller dirigido a profesores de música y directores corales, donde la maestra Alina Orraca nos va a dar diferentes herramientas precisamente en el ámbito de la dirección coral. Ella nos trae un repertorio cubano para abordar y para trabajar sobre él. Esto va a pasar durante los 4 días del taller. En las tardes, la maestra Alina Orraca va a tener 100 cantantes con los que va a trabajar una obra de un compositor colombiano que se llama El Preguntario. Ahí podremos ver a la maestra ya en acción, abordando el tema, trabajando con los chicos, solucionando las posibles dificultades que se encuentren en el ensamble de esta canción. Y en la noche tendremos los conciertos de gala, donde participan nuestros niños en el concierto de apertura y diferentes coros a lo largo de los días. Este proyecto Guaira, usted nos decía, sobrepasan los 100 niños que van a estar este año dentro de este proyecto. ¿Cómo se seleccionó a los niños y de dónde son? Bueno, inicialmente el proyecto quería seleccionar precisamente a los niños, hacer audiciones y recibir solo a los niños, digamos, con más afinidad para el canto. Niños que fueran muy afinados, que ya de entrada tuvieran aptitudes musicales y vocales óptimas para hacer este trabajo. Pero una vez fuimos a las parroquias y escuchamos un primer ejercicio que hacemos con los niños, pues para mí que soy colombiana fue una tremenda sorpresa ver que los niños del Ecuador son tremendamente afinados y tienen una aptitud muy linda para la música. Entonces decidimos que los coros Guaira son coros inclusivos donde todos los niños, el que quiera venir a cantar, puede venir a cantar. Entonces, inicialmente llegamos a 6 parroquias. Ahorita ya tenemos 11 coros funcionando en diferentes parroquias. y estamos felices porque recién el sábado, por ejemplo, hicimos ensayo general con 120 niños de los 220 y fue un ensayo supremamente hermoso. Están en un nivel vocal muy lindo, ensayamos 3 horas sin mayores dificultades, entonces creo que estamos haciendo un camino muy lindo en el ámbito coral. Maestra Claudia, ¿qué podemos decir sobre la música coral, sobre las voces? Yo creo que el mundo coral es un mundo que te ofrece muchas oportunidades de conocimiento, tanto vocales como personales. Creo que un coro se vuelve casi que en una familia, donde cada uno tiene como una personalidad específica y desde esa personalidad específica aporta al trabajo grupal. Entonces creo que un coro te aporta un montón de cosas que, digamos, en otros ámbitos artísticos más individuales, no sé, cuando te especializas en un instrumento, no son tan claros porque igual es tu relación con el instrumento. Pero cuando estás trabajando con otras personas por un fin común, sabes que el individualismo es importante, pero no es lo más importante. Es el ser individuo en función de un grupo social. Y eso nuestros niños lo han venido comprendiendo bastante bien. Saben que si uno se equivoca dentro del coro, es el coro el que se equivoca. Entonces hemos logrado en ellos unas actitudes bien bonitas de respeto, de amor, de trabajo en equipo, de empatía, de cariño. Ellos se sienten ya muy, muy apropiados de Guaira, se sienten parte de un proyecto. Igual las familias han sido un pilar muy importante para que este proyecto se mantenga en pie. Hablar de coros, quizá entendemos que es la unión de voces, pero cuando vemos en escenario a los coros, existen pues varias puestas en escena de las voces. ¿Cómo se puede determinar eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos, o por lo menos desde mi trabajo personal, para mí es muy importante el cuerpo. Hay que entender que la voz está dentro del cuerpo y que sin el cuerpo no hay una voz, una emisión del sonido bien hecha. Entonces, desde Guaira hemos fortalecido este ámbito corporal con precisamente empezando por una buena postura para cantar, pero también entendiendo que el cuerpo nos da una herramienta visual muy importante. Yo creo que a veces en los coros nos volvemos aburridos cuando el coro está estático, cantando un montón de piezas que de hecho no se trabajan a profundidad. Entonces no hay una interpretación tan linda de la obra que te permita disfrutar del coro estático, que también es válido. Pero nosotros hemos encontrado en el cuerpo y en este grupo grande unas posibilidades visuales también súper interesantes. Entonces nuestros niños, parte de ellos, van a ofrecer también un espectáculo visual que es bastante divertido y bastante diferente, diría yo, y muy exigente para ellos, porque aparte de tener que cantar en otros idiomas, además, tienes que moverte, tienes que llegar hasta cierto punto del escenario. Entonces es cómo vamos entendiendo el espacio, cómo voy entendiendo mi cuerpo y cómo eso posibilita que mi voz sea mucho más contundente. Los espectadores de este gran evento que ya arranca este 23 desde el 23 al 26 de abril, ¿de qué edades van a ver a los chicos? Bueno, también nos ocurrió una sorpresa ahí. Tenemos una fila primera de unos 25 niños de 5 o 6 añitos, que es muy, muy emotivo verlos cantar, ¿no? Y de ahí tenemos otra cantidad de niños desde los 7 años hasta los 13. Y tenemos un coro juvenil que está entre los 12 años y los 17. ¿Qué ha significado para Claudia trabajar con niños tan pequeñitos? Bueno, a mí me encanta el trabajo coral, a mí me encanta ser docente, me encanta compartir lo que sé y me encanta nutrirme para poder dar más. Para mí estar en el Ecuador como colombiana y venir a este proyecto tan específico ha sido muy grato, ha sido un proyecto lleno de sorpresas, de retos, de dificultades. Yo creo que en un año me he fortalecido lo que nunca me había fortalecido en otros trabajos que he tenido. Entonces, para mí ha sido muy grato estar aquí, ha sido un aprendizaje increíble. De los datos que tenemos, sabemos que usted ya vino trabajando y también se ha fortalecido en cuanto a la música y sobre todo en los coros, tanto en su tierra natal como en Ecuador. ¿Cómo ha marcado esa diferencia en estos dos países? Bueno, ha sido bien diferente porque yo vengo de Colombia, de trabajar en una fundación a la cual admiro mucho, que es Fundación Sirenaica, que tienen un trabajo también de red coral donde tienen 700 chicos cantando. Ahí yo tenía un coro de adolescentes que era impresionante, de un nivel impresionante. Yo podía hacer con ellos lo que yo quisiera. Entonces estaba acostumbrada a niveles, a estándares muy, muy altos de hacer música, coral, de un nivel increíble con gente muy joven. Cuando llegué a Ecuador fue a abrir camino, ¿cierto? A buscar los niños, a meterme en sectores que yo no tenía ni idea cómo llegar, a ver cómo funciona el país, cómo hacemos para que estos niños vengan. En Colombia, en Medellín específicamente, no hay problema con entrar a las escuelas. Tú llegas y tocas la puerta y te abren la puerta y puedes hablar con el rector. Aquí sí hay un poquito más de protocolo, hay que llevar un oficio, hay que ir a hablar con no sé quiéncito para poder entrar a la escuela. Entonces, claro, fueron un montón de sorpresas que pensé que iba a ser mucho más fácil al inicio, pero no. De todas formas, uno tiene que encontrar el camino para trabajar según el lugar donde se encuentra. Entonces, digamos que al inicio sí me llevé muchísimas sorpresas, pero bueno, hemos logrado que Guairas ya cumpla un año en mayo y tenga 220 niños vinculados al programa. ¿Cómo inscribirse para los que quieran participar de los talleres que van a presentar? Ok, si quieren estar en los talleres con Alina Urraca, pueden mandarnos un mail a guairacoros@gmail.com. Ahí se inscriben, les van a enviar un repertorio que es obligado, tienen que traer estudiado. Y bueno, los requisitos, digamos, es traer el repertorio estudiado y asistir los 4 días de taller que vamos a tener. ¿Y el público puede asistir libremente a ver a los niños? Claro, hasta llenar aforo, los espacios están abiertos para que todos vengan a ver este festival. ¿Va a ser en la Casa de la Música? La apertura es en la Casa de la Música. El miércoles tenemos en el Salón de la Ciudad en Sangolquí. El jueves tenemos en la Iglesia El Girón y hacemos el concierto de clausura en la Catedral Metropolitana de Quito. Todos los conciertos son a las 7 de la noche, todos los conciertos son gratuitos. Así es, 6 coros en escena que estarán desde el 23 hasta el 26 de abril, jornadas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, que usted no puede perderse. Ya sabe, si tiene alguna pregunta, tiene que escribir al correo guairacoros@gmail.com. Así es. Muchísimas gracias, agradecemos a la maestra Claudia Londoño por haber compartido esta información para participar en este gran evento, en este gran festival de coros infantiles Guaira 2019, del 23 al 26 de abril. Muchísimas éxito, gracias. Gracias, feliz día. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para contarles a ustedes sobre el proyecto que entrega el Colegio de Arquitectos de Pichincha a la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre el Teatro Prometeo.